I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 5 los minutos que pasan de las... Madre mía, cómo está el micro, ¿verdad? ¿Ahora? Que decía yo que son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Mañana de miércoles. Día 15 ya de julio de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 26,4 grados. Un poquito como 2 grados menos respecto a la temperatura de ayer en el mismo momento. La humedad es del 65%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Ya sabes, la televisión local de Elche, por donde además de poder ver toda la programación de la televisión local de Teleelche a partir de las 2 de la tarde, pues hasta ese momento, hasta las 2 de la tarde y desde las 10 de la mañana, los estudios se conectan, o las cámaras de Teleelche conectan con el estudio de radio en directo, pues para que veas cómo se hace esto de la radio. La radio en directo, ¿y de quiénes se van a pasar hoy por aquí? Bueno, pues hoy lo toca sección a Manoli Guilaber. Ya sabes que hablamos de gastronomía con ella, también con los 5 sentidos, disfrutamos de la buena gastronomía, de la buena mesa. Hoy además en ese espacio también vamos a entrevistar a socorristas de la Cruz Roja de Santa Pola en un verano bastante, bastante atípico, para que nos cuenten cómo va el veranito, cómo va a ir el veranito. Y también Eli Parres nos hablará de los bulos sobre el coronavirus. Así que quédate conectados a nosotros porque tenemos un montón de buenas cosas, espero, que contarte desde este momento y hasta la una en este espacio llamado Entre Amigos. Además, también tenemos pregunta del día. Venga, vamos a llenar la nevera pero la de la playa. Nos vamos a la playa, hoy queremos que nos cuentes qué alimentos típicos no pueden faltar en esa nevera de playa. Ya sabes que puedes participar a través de nuestro número de WhatsApp. Ese número de WhatsApp que es el 665-896450. Tú te acuerdas, ¿verdad? ¿Sigues las tradiciones cuando vamos o cuando vas con la familia a la playa? El conejito frito, la tortillita de patatas, la sandía y demás. ¿Qué no puede faltar en tu nevera de playa cuando vas a pasar el día a la misma? Buenos días, estás entre amigos. I'm breathing deeper than I've ever done, and it sure feels good to finally feel the way I do. Now I wanna love somebody like you. And I'm letting go of all my lonely yesterdays. I've forgiven myself for the mistakes I've made. Now there's just one thing, the only thing I wanna do. Mm-hmm. I wanna love somebody like you. Yeah, I wanna feel the sunshine shining down on me and you. When you put your arms around me, you let me know there's nothing in this world I can't do. I used to run in circles going nowhere fast. I'd take one step forward and up two steps back. Couldn't walk a straight line, even if I wanted to. I wanna love somebody like you. Oh, here we go now. Oh. Hey, Sometimes it's hard for me to understand, but you're teaching me to be a better man. I don't wanna take this life for granted like I used to do. No, no, I wanna love somebody like you. I'm ready to love somebody like you. I wanna love somebody like you. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Entre amigos. El programa en el que siempre estamos de buen humor. First let me start by saying sorry. I'll make it up to you, don't you worry about it. Girl, I'm gonna give it just what you like. Girl, I'm gonna give it just what you like. I'm not afraid to show you I love you. Show you and tell everybody that I'm gonna give it just what you like. Yeah, I'm gonna give it just what you like. Girl, lean back. Why don't you relax? I wanna kiss your two lips. You got me feeling scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. With your big crush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. My appetite is craving your body. I'm hungry for your love, baby. You are my diet. Really, really, really wanna take a bite. Really, really, really wanna take a bite. Mm-mm-mm. Girl, lean back. Why don't you relax? I wanna kiss your two lips. Yeah, you got me feeling scandalous, scandalous. The way your flower blooms for me is dangerous. With your pink rush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. Ooh, you're sweet like honey, baby, so delicious. You got me feeling so good, it's ridiculous. With your pink rush velvet touch, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. La la la la la la la la. Ooh, I can't get enough. Girl, you know I love two lips. I'm begging, baby, I'm begging, begging, begging for it. Apology that you'll never, ever, ever forget. I'm begging, baby, I'm begging, begging, begging for it. Got me begging for it. Got me begging for it. Kiss your two lips, ooh yeah. You got me feeling scandalous, scandalous. The way you

I thought I spotted her. Mm-hmm. And getting on a motorbike, looking really ladylike. Did she just give me a wave? Salty tears, it's 3 in the afternoon. And she disappeared. Has she really gone for good? Anybody say that nobody say I believe? Luego tienen una muy extensa discografía los Rolling Stones, pero esta es una de mis favoritas, Anybody Save Me Baby. ...11:23 de la mañana. ¿Qué te parece si nos damos una vuelta por las efemérides del día? ¿Qué ocurría tal día como hoy en distintos años? Pues te lo contamos enseguida. Estamos a miércoles, día 15 de julio de 2020, se celebran entre otros los santorales de Rosalía, Juliana, Justa, Buenaventura y Felipe. Así que, bueno, pues ya sabéis, como siempre, muchísimas felicidades a todos y a todas las que tenéis algo que celebrar en este día, en este 15 de julio. Y, por supuesto, extendido también a todos los oyentes, que tengáis todos un feliz día. Acontecimientos. Te cuento que en 1864 Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. En 1990 Madrid dispensa un recibimiento apoteósico a Isaac Peral como reconocimiento por ser el inventor del submarino. Tal día como hoy, de 1961, el gobierno español permitía la convertibilidad exterior de la peseta. Su cambio se fijaba en 60 pesetas, el dólar. Y en 1965, la sonda espacial estadounidense Mariner 4 transmite 21 imágenes de Marte a 200 millones de kilómetros de la Tierra. Nada, cerquita, vaya. Y nos quedamos en 2017 porque tal día como hoy ese año, Garbiñe Muguruza, segunda tenista española en ganar Wimbledon con solo 19 años antes, lo había ganado con Chita Martínez, eso fue en 1994. Vamos con nacimientos. En 1606 nacía Rembrandt Hemerson van Rijn, bueno, Rembrandt, pintor holandés. Y en 1954 nacía Mario Alberto Kempes, futbolista y entrenador argentino, hoy cumple 66 años. En cuanto al día, pues hoy te cuento que se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. En 2014, la Asamblea General de la ONU proclamó este 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. A propuesta de Sri Lanka, la celebración de este día trata de empoderar a los jóvenes para que sean influyentes en el mundo, empezando desde sus comunidades y logrando objetivos globales. La juventud es un factor fundamental para luchar contra los problemas del mundo, como el cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género y la migración. Durante el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud suelen desarrollarse campañas de concienciación para resaltar la importancia de los jóvenes, su actitud y su aptitud también en la vida, para conseguir mejoras a nivel global. Los centros educativos y los profesionales de la educación suelen realizar actos que animen a los chicos a buscar su vocación y adquirir su conocimiento que les permita realizarse en el futuro, ya que la mejor forma de conseguir tener éxito en la educación es dedicándose a lo que cada persona ama. Bueno, pues ya sabes, hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Bueno, y por último, otro cumpleaños. Hoy cumple 74 años Linda Ronstadt. Nacía en 1946, un día como hoy, cantante de música popular estadounidense. Ha ganado 11 premios Grammy, un Emmy, y ha sido candidata al Tony y a Globo de Oro. Y sus álbumes han recibido múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino en todo el mundo. En 2014 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la medalla Naciones de las Artes. Perdón, la Medalla Nacional de las Artes. Bueno, pues Linda Ronstadt se retiró en 2011. Sus cuerdas vocales, bueno, pues empezaban a fallar. Y le vamos a desear un feliz 74 cumpleaños con este tema. Igual te suena, porque creo que es de los más conocidos de esta mujer llamada Linda Ronstadt. It's so easy to fall in love. It's so

por supuesto, hablando de playas, queremos saber, bueno, pues que nos vamos a la playa, venga, vamos a pasar el día a la playa, pero ¿te apetece en plan, pues como siempre, como lo hemos hecho toda la vida con los papás, de niños, con la sombrilla, la neverita, la mesita plegable, y por supuesto la nevera llena? Venga, piensa en cosas típicas, alimentos típicos que nos solemos o nos solíamos llevar a la playa. ¿Qué no puede faltar en tu nevera de playa cuando vas a pasar el día? Cuéntanoslo a través del 665-896450. Te leemos en directo, ya lo sabes. Pero bueno, si de momento no puedes ir a la playa, pero tampoco te apetece ponerte a cocinar, eso sí, yo recuerdo que para ir a la playa la tarde, noche de antes, la noche de antes, porque nos íbamos tempranito además, y hablo de cuando era niña, o muy tempranito por la mañana, pues había que ponerse en la cocina. Y ahí estaba la mami friendo conejo con tomate, esa tortilla de patatas, esa ensalada rica, rica que nos hacía, bueno. Es que se asoman por aquí por la puerta, que me han visto. Manoli me ha visto, me ha oído. Y creo que entra hambre. Hablando de hambre, ¿yo qué quería decirte? Pues que hoy tienes un menú diario. Nadar, betetería, gastrobar. Pues para chuparse los dedos, ¿ves? Mira, no falta ni que vayas a casa, enciendas la cocina y te líes en ella. Porque hoy tienen de primero, como siempre, la ensaladilla mixta, ensaladilla de mar o ensaladilla rusa. Tú eliges. Y de segundo, bueno, pues hoy también puedes elegir entre medallones en salsa de champiñón o un buen plato de espagueti boloñesa. ¿Qué te apetece más? Ya sabes, Adar Betetería Gastrobar te ofrece todos los días su menú. Por solo 6 euros, llévatelo a casa, disfrútalo tranquilamente. Y como te digo, igual te da tiempo hasta echar esa mini siesta becaica de toda la vida. Ah, que no, que prefieres tomártelo allí. En 7 euros tienes bebida incluida. Disfruta de un buen ambiente, buena gente y una comida casera, casera antes de volver al trabajo. Fíjate, no tienes ni que quitar ni poner la mesa. Todo hecho. A dar betetería Gastrobar, ya sabes, en la calle Mayor del Raval, número 4. Ay, bueno, pues hemos ido a la playa, hemos disfrutado un ratito. Y lo que hacemos ahora, pues es disfrutar de música. Música con mucho ritmo, como lo nuevo de Lenny Kravitz. Se llama Slow. Gotta keep it low. Do lift me up to take me down. I just wanna. so tired of playing this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it. Yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more sleep, there's no more lying. Yeah, baby, I'm really, really trying to get love me to take me down. I just wanna love it, baby, stay with me on the ground. Let me go, got to keep it low. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Near its destiny, so I look to the left and I look to the right. What you ate was a dreaming. Sunrise in the moon, you're scheming. Holding on to this sport, I believe in. I believe in. I believe in. Baby, really, you're the one that I'm feeling. No illusion. Oh, it must be real. Sit down, baby, let me tell you how I feel. Come on, baby, so amazing. In the nighttime, your shadows, what I'm chasing. Well, I'm here now, so embrace me. Could it be a picture in my mind? Never shows that me. What I'll find. fight. Bueno, pues con buen ritmo recibimos a nuestro compañero Daniel González. Buenos días, Dani. Hola, Rosa, buenos días. Bueno, como es habitual, cada semana apareces por aquí para contarnos cosas interesantes, tanto como de qué va a ir el análisis esta semana. Mañana jueves a las 10:15 tenemos en Teleelch el análisis dirigido y presentado por ti. Y bueno, quiero que me cuentes de qué va esta semana, Dani. Bueno, ¿viste el del Elche Club de Fútbol? Tengo que preguntarte. Sí. Bien. Genial, estupendo. Estamos un poquito más animados después de esa victoria y bueno, quedan partidos ya claves. Esperemos que haya suerte esta semana y consigamos al menos el empate. Crucemos los deditos, que es importante además el partido de este viernes y los dos equipos se juegan muchísimo. Así que a ver qué pasa en esta pelea de gallos. Una final de Champions, casi. Casi, casi. Bueno, pues te comento lo que tenemos para esta semana. Hemos querido hablar un poco del futuro que tiene Elche. En cuanto a proyectos se refiere, de esa estrategia Elche Capital Verde Europea en el año 2020, qué proyectos necesita Elche de cara a los próximos años. Entonces hemos aprovechado que este pasado martes se cumplió un año de ese pacto de gobierno entre Partido Socialista y Compromís para hablar con diferentes sectores de la sociedad sobre qué opinan de este primer año de gobierno municipal y qué proyectos necesita Elche y cómo debe ser esa estrategia para conseguir la Capitalidad Verde Europea en el año 2030 y qué aspectos habría que potenciar, como por ejemplo la movilidad urbana sostenible, el urbanismo comercial, la gestión de los residuos, también la gestión integral del agua, cuestiones importantes que deberíamos trabajar no solo el ayuntamiento, sino también las empresas. Y por eso hemos querido contar con cuatro perfiles diferentes. Tendremos en primer lugar al vicepresidente de Cedelco, a Joaquín Garrido. También contaremos con Vicent Sansano, que como sabes es el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Londo. También tendremos al profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro. Y por último contaremos con el delegado del diario Información de Elche, Manolo Alarcón. Son cuatro perfiles diferentes, cada uno de ellos nos dará su visión de en qué líneas se debe trabajar para conseguir esa Capitalidad Verde Europea de Elche 2030 y bueno, y cómo valoran ellos también el trabajo que se está haciendo desde el equipo de gobierno. Es un tema interesante para todos los ciudadanos, además, pues si conseguimos en 2030 ser Capital Verde Europea sería estupendo. Y además parece que está muy lejos, pero lo siento mucho, el tiempo pasa volando. El tiempo vuela. Sí, cuando nos vayamos a dar cuenta estamos ahí a las puertas y es bueno que se trate ya ese tema tan importante. Sí, ahora mismo, por ejemplo, por bajar un poco más a la calle, ¿no? Estamos viendo que en el tema de movilidad urbana, pues bueno, poco a poco se van incorporando esos autobuses híbridos, menos contaminantes a nivel acústico y también medioambiental. Estamos viendo también la peatonalización de muchas calles. Ahora en julio va a empezar a peatonalizarse la corredora y la plaza de Valls dentro de ese conocido como Plan Centro. Y hay diversas actuaciones que se están llevando a cabo también a nivel medioambiental, de preservación del patrimonio cultural también, que pues van encaminadas a conseguir esa Capitalidad Verde Europea. Con lo cual vamos a centrarnos también en esto porque estamos a punto de acabar la temporada y no habíamos tocado todavía este tema que me parece importante. Por lo tanto, vamos a hablar esta semana de él y seguro que surgen temas interesantes. Por ejemplo, la ampliación del centro de congresos. Llevamos, no sé, los años hablando de esa ampliación y parece que si no lo recuerdas como que se olvida, ¿no? Los representantes municipales de momento no han movido ficha. Y bueno, son temas importantes todos. Veremos los que nos da tiempo a tratar. Pero en definitiva es conocer la opinión de cuatro sectores distintos de la universidad, empresariado, periodismo, periodistas, también profesorado de la Universidad Miguel Hernández y también una persona como Vicent Sansano que controla y mucho todo el tema medioambiental. Eso será mañana, interesante como siempre, sí. el análisis de mañana jueves a las 10:15 de la noche. Pero es que hoy además tenemos también un programa esta noche, expertos es como se llama. Cuéntame qué expertos y sobre qué se va a tratar este tema, que ya hemos hecho algún que otro programa expertos, pero este en concreto también trata de un sector. Pues la verdad es que es un formato muy chulo que hemos recuperado porque lo tuvimos que paralizar durante la cuarentena por el COVID y lo hemos recuperado ya por fin este mes de julio. es un espacio muy cortito, de duración 15-20 minutitos, en el que los mejores profesionales de la ciudad en cada rama, en cada especialidad, dan consejos a la gente sobre temas concretos. En esta ocasión hemos hecho un experto dedicado a la salud y el cuidado personal. Y ya te adelanto que vamos a tener a uno de los mejores dermatólogos de Elche, a uno de los mejores fisioterapeutas de Elche, y vamos a tener también a uno de los mejores oculistas de Elche. Bueno, cada uno ya que piense en hombres. Y si no, que lo vea esta noche, esta tarde. Y tarde, si no, noche, vamos a decir en los horarios en los que lo vamos a emitir. Cuéntame. Pues mira, se va a emitir el estreno a las 8 de la tarde. Y luego hay una redifusión a las 11 y media de la noche. Bien, o sea, ¿vale? Perfecto, que te da tiempo a verlo todo. Si no, si lo has no visto a las 8, a las 11 de la noche. 11 y media, repetimos otra vez el programa. Y además, lo vamos a subir mañana jueves a las redes sociales. Con lo cual, también el que no lo vea por la tele, lo puede ver por redes. Y a nuestra página web, por supuesto, y a nuestro canal de YouTube. Es un formato, como digo, muy ágil, que además es entretenido y sobre todo sirve para informar a la gente, en este caso, sobre temas relacionados con la salud. Cada mes iremos renovando los temas y serán pues de diferentes cuestiones, pero siempre, siempre, siempre con los mejores profesionales de ese ámbito. Y dándonos consejos interesantes a todos que nos van a venir muy bien en nuestro día a día. Pues Dani, que te vaya bien, que tengas, que te vaya bien en el programa, que seguro que estás ahí en pleno apogeo de cierres y te queda algo por apuntarme. Sí, porque hoy es miércoles y además de ese estreno de expertos, hoy emitimos el último programa de Yo Compro en Elche. Vale. Cerramos ya la temporada, es un programa que hemos estado grabando durante los últimos dos meses, que ha tenido mucho éxito, la gente del grupo de Facebook está muy contenta con la emisión, con esos reportajes, entrevistas, y bueno, al final todo acaba. Claro, hemos tenido un ciclo, termina ahora, ya veremos la próxima temporada. Y veremos qué pasa la próxima temporada, si seguimos o no, pero en cualquier caso ha sido un programa que ha tenido muy buena acogida. Y hoy es el último programa a las 10:15. Hombre, hay que tener en cuenta que llega el mes de agosto y pues por agosto las cosas cambian un poquito y se retoma, bueno, nueva programación, como siempre suele ser habitual. A mitad de septiembre recuperamos programación y también presentamos programas nuevos en esta casa, en toda la casa, Teleelche y Teleelche Radio Marca. Momento nos quedamos con el Expertos a las 8 de la tarde, el Yo Compro en Elche a las 10:15 y mañana jueves el análisis. Anda, que no te damos programación. De 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí estamos, dando la vara a los chicos y chicas de la radio. Y a partir de las 2 de la tarde, pues fíjate tú el contenido que tenemos también para informar y mantener entretenidos a todos los televidentes, todos los que nos vean desde cualquier lugar, porque ahora ya, afortunadamente, nos pueden ver desde donde quieran. Exacto, el que no coja Teleelche o tenga algún problema, por internet, ahí en está. Directo. Dani, gracias. A ti, Rosa. Que tengas buen feliz día. Jornada. Igualmente, chao. Bueno, ahí está nuestro compañero Daniel González, un montón de información que nos da cada vez que aparece por aquí. Así que no te la pierdas, ¿eh? Te damos mucha y muy buena programación, pues como digo, para mantenerte entretenido durante todo el día. Y bueno, por supuesto, aquí también intentamos entretenerte de 11 a 1 con buenos contenidos, entretenimiento, buen humor y buena música. En nada, con los cinco sentidos, disfrutamos de la gastronomía y Manoli Quilader. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. The one took the bait. Thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are bound by all the rest. Like the same phone, all the same friends and the same address. Yes, it's true. Seriously, and we've had our ins.

Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arán Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil. En Grupo Painby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Painby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647-54-1866. Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde. Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, el turisme i el comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat en el camí d'Elx 2030. Grup Municipal Compromís, per Elx. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. Con los 5 sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los 5 sentidos, con Manoli Guilabert. Ya tenemos con nosotros en el estudio a Manoli Guilabert. Esta es la sección en la que hablamos de comer y de comer bien. Hay un montón de cosas interesantes que giran en torno a la gastronomía. Buenos días, Manoli. Buenos días, ¿qué tal, Rosa? Muy bien. Buenos días a todos. Pues hablamos de gastronomía, hablamos de turismo, hablamos de playitas, que estamos en verano, que hoy queremos ponernos en contacto con los socorristas de Cruz Roja que están en Santa Pola realizando su trabajo. Un trabajo que este verano es diferente, es más peculiar, igual que otros años, más complicado y con protocolos diferentes. Ya sabemos, ese coronavirus que nos sigue acechando y que en las playas pues también tenemos que seguir evitando y huyendo de él. Vamos a hablar también con Elizabeth Parres para hablar precisamente también en Santa Pola de bulos que corren en torno al coronavirus y que queremos despejar. Pero lo primero que tenemos que hacer es pues dar la enhorabuena a la gente que nos cuida tanto en verano, que los tenemos en las playas, que se juegan la vida cada día por si nos pasa algo, y yo creo que se merecen que de vez en cuando le demos una palmadita y que les digamos buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Viqueira, coordinador de los socorristas de Santa Pola por parte de Cruz Roja. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, aquí sin novedad hoy. Bueno, pues eso es una buena noticia ya para empezar, ¿no? Sin novedad. La verdad es que sí, sí. ¿Qué bandera hay hoy? Tenemos bandera verde. Es decir, que no hay ningún problema para el baño, que ¿cómo está en la playa? En este momento, ¿tú en qué playa estás? Nosotros coordinamos todo las playas de Santa Pola, las 7 playas que tenemos, entonces nos movemos por todas las playas. Miguel Ángel, ¿de dónde eres? Que tienes un acento... Yo soy gallego. Ay, gallego, se nota. ¿De qué estábamos hablando, Manolín? Estábamos hablando de marisco gallego. Qué casualidad, de verdad. Estábamos hablando de lo bueno que está el marisco de Galicia. El de aquí también, por supuesto, pero el vuestro también está muy rico. Oye, por cierto, Miguel Ángel, que ha cambiado mucho el tema del año pasado, en fin, de cualquier año a este, ¿no?, para vosotros en el trabajo. Sí, realmente ha cambiado todo. Tenemos que seguir... Te oímos muy flojito. A ver, ahora me escucho ahora, muchísimo mejor. Vale, ¿me perfecto. Decías? Bueno, decía que han cambiado sobre todo las normas, el tema de los EPIs, cómo tenemos que tratar con la gente, todo. Han cambiado, nuestro trabajo ha cambiado un 90%. Pero estáis, digamos, preparados para todo lo que tenga que ocurrir. ¿Habéis tenido refuerzos? Sé que se sacaron nuevas plazas para apoyo, ¿no? Porque hay en este momento hay muchas labores que hacer aparte de las que hacéis habitualmente, ¿no? Sí, sobre todo labor de información. Entonces, ¿no? Nosotros hemos pasado la gente que teníamos en el área especial, nos hemos convertido en agentes de información ahora. Y aparte la Generalitat también nos ha puesto, en este caso en Santa Pola, 22 informadores que están distribuidos por todas las playas y bueno, hacen un poquito la labor de información a la gente sobre todas las normas que tenemos este año. ¿Vuestros protocolos han cambiado mucho? Básicamente el protocolo que tenemos, al final lo que ha cambiado en lo que es en el tema laboral, sí que ha cambiado mucho, ¿vale? Porque ahora tenemos que estar desinfectando todo, el material es unitario. O sea, los costes se han elevado pues igual en un 40-50%. Por todo, o sea, nosotros dotamos a cada socorrista y a cada personal laboral, lo dotamos de un EPI, donde llevan gafas, donde llevan batas, donde llevan mascarilla quirúrgica, FFP, o sea, todo lo necesario. Después, en los puestos, tenemos que estar higienizando continuamente, tenemos líquido desinfectante cada vez que se utiliza el microondas, hay que limpiarlo, cada vez que se utiliza la nevera hay que limpiarlo, o sea, nosotros al final estamos muy concienciados con este tema y es lo que tenemos que seguir. Respecto a la atención al usuario, pues igual, si el usuario lo tenemos que mantener a una distancia de 1,5 metros, si no viene con mascarilla, nosotros le proporcionamos una para las atenciones, disponemos de puntos sucios que realizamos las atenciones, eso ha cambiado respecto al año pasado, que estaba el punto que era el de Cruz Roja donde se atendía, no, este año ya no, este año cada vez que se atiende a una persona, Se tiene que desinfectar la zona. Te podía enumerar tantas cosas que igual echabas todo el programa diciendo lo que se ha cambiado. ¿Pero y cómo se comporta la gente en general? ¿Hacen caso? Bien, hacen caso, la mayoría sí. Vale. Y también te tengo que decir, que es algo que sí que pensamos que no es igual, los que no hacen caso no dan mucho problema. Quiero decir, explicándole y con un poco de empatía, al final lo acaban entendiendo, ¿vale? El coronavirus está aquí, ha venido para quedarse y tenemos que ser conscientes. Entonces, al final, nosotros por mucho que avisemos, si la gente no hace caso, no vamos a conseguir nada. Y esto, al final, es cuestión de todos, ¿no? Es cuestión ni de los socorristas, ni de la policía, ni de los ayuntamientos. Es cuestión de todos. De todos tenemos que formar esta labor de la prevención y de cuidarnos entre todos. Si no, esto, al final... no vamos a acabar bien, desde luego. Desde luego que sí. Vuestro trabajo, además, es un trabajo de contacto muy directo, digamos, piel con piel con la gente, ¿no? Porque a la hora de rescatar a una persona que está con síntomas de estar ahogándose en el agua, tenéis que cogerla. Si tenéis que hacer el boca a boca, ahora se ha sustituido por estos balones de oxígeno, que me gustaría que me explicaras todos estos puntos, cómo se realizan, cómo es este balón de oxígeno, si habéis tenido que utilizarlo ya. Bien, mira, a ver, yo te voy a explicar. El balón de oxígeno no surge de un día para otro, ¿vale? Esto se viene utilizando desde hace muchísimos años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente tú cuando haces un rescate en un ahogado, vale, lo primero que tienes que darle son 5 insuflaciones de rescate. Entonces, en el agua se las puedes dar perfectamente cuando lo sacas en la orilla. Si tú realmente, aquí en Santa Pola, por ejemplo, que estamos equipados con DUEs, no hay ningún problema, porque cuando sacamos a la persona ya hay un DUE, ya tiene equipo de oxigenoterapia, ya tiene el balón de resucitador, etcétera. Pero hay muchas playas donde no tienen DUE. Vale, pues en los primeros instantes sí que es cierto que se utilizaba el boca a boca, pero después todas las playas tenían equipo de oxigenoterapia, o deberían tenerlo, y tenían lo que es el balón resucitador. Vale, se le denomina Nambu por la marca, pero bueno, ser es el balón resucitador. Entonces, al final nosotros es que es algo que hemos utilizado siempre. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues se le está dando un poco más de auge y demás, pero es algo que se ha utilizado siempre. Simplemente que este año, ¿cómo lo utilizamos? Le ponemos un filtro EPA por las partículas. Pero después no ha cambiado mucho en ese aspecto, ¿vale? ¿Habéis tenido que ponerlo en práctica ya en alguna ocasión este verano? ¿Habéis tenido algún problema a destacar? Mira, de momento, nosotros aquí llevamos un rescate múltiple, ¿vale?, de 3 personas. Con una no tuvimos que utilizar el balón, pero sí que tuvimos que utilizar el equipo de oxigenoterapia, ¿vale?, con unas cámaras nasales, y no hubo ningún problema más. Y el día que se tenga que utilizar, lo utilizaremos. Y nosotros vamos a poner todo el empeño en que todo salga bien. Entonces, no va a haber, que la gente puede estar muy tranquila, que nosotros vamos a hacer todo lo que sea porque las cosas salgan bien. Entonces, en principio, no, la gente no debería preocuparse por este tema. De eso estamos seguros, de que estáis ahí para lo que haga falta. Y yo no sé si siempre metemos la pata en las mismas cosas. ¿A qué cosas hay que darle tirón de orejas que hacemos mal cada verano y que os sacan a vosotros de vuestras casillas? Sí, mira, esto es muy fácil. Al final, nosotros de quién nos tenemos que preocupar es de los niños y de las personas mayores, ¿vale? Al final, por estadística, los que se ahogan son las personas mayores y los niños. Y realmente se ahogan, no es que se ahoguen. Normalmente lo que suele producirse es una parada cardíaca, ¿vale? Se da dentro del agua y entonces de ahí viene el ahogamiento. Pero normalmente son paradas cardíacas, ¿vale? Uh-huh. Otra cosa es, te estoy hablando en el término de Santa Pola. Pues yo vengo de coordinar Galicia, vengo de coordinar Vigo, de coordinar Coruña. Allí es diferente, allí sí que se producen más casos de ahogados. Mismo aquí al lado en Guardamar se producen todos los días muchísimos rescates y sí que se producen ahogados, en Torrevieja igual. Pero lo que es la playa de Santa Pola, que esto es como una piscina, el problema que tenemos sobre todo es la gente mayor. La gente mayor llega a las 10 de la mañana a la playa, no se hidrata, no se pone crema y a las 4 de la tarde decide darse un baño. Pues claro, ahí tenemos realmente el problema. ¿El problema que tenemos con los niños? Pues los niños hoy en día, los padres están con el móvil, dejan al niño en la playa y que lo cuide el socorrista. Pues claro, nosotros cuidar a un niño no tenemos problema, pero cuidar a 200 niños ya es algo muy complicado. Que ya no es vuestra obligación, que no sois niñeros. Efectivamente. Entonces, es un poquito es lo de todos los años. Y lo que se está trabajando este año, yo es algo que llevo 20 años en el mundo del socorrismo, y es lo que la base del socorrismo, es que hay que trabajar la prevención. Entonces, al final, si la prevención funciona, todo lo demás viene ligado. Entonces, es muy, muy importante la prevención, y la prevención en la gente también. Entonces, la gente tiene que saber que si hay bandera amarilla, pues tiene que tener cuidado. Si hay bandera roja, no se puede bañar. Hace 2 días aquí tuvimos bandera roja por tormenta eléctrica. Entonces, bueno, sí que es cierto que la mayoría de las personas salieron del agua sin ningún problema, pero había gente reacia. Entonces, nosotros lo hacemos por su seguridad. Entonces, lo que tienen que entender un poco la gente es que nosotros no tenemos ninguna autoridad. La autoridad la tiene la policía. Pero realmente nosotros cuando hacemos las cosas, las hacemos por prevención y para ayudar. No lo hacemos porque nosotros queramos, desde luego. Desde luego, que sin querer hacer una cosa más, la alimentación y la hidratación estando en la playa, el sol es importantísima. ¿Cómo se cuidan los socorristas en ese sentido? ¿Qué tipo de alimentación lleváis vosotros? Aquí normalmente lo que verás en todas las neveras es arroz, pasta, atún, lo que es proteína y hidratos de carbono, y después mucha agua, uh-huh. Mucha agua fría, y después crema a demanda. Todo, date cuenta que al final Estamos pasando entre 7 y 8 horas al sol. Yo vengo de Galicia, que realmente allí sol tenemos muy poquito, pero aquí sí que he notado el cambio, que aquí hace mucho sol y aquí pega duro. Entonces la gente está continuamente echándose crema, hidratándose, y la verdad es que comiendo varias veces, pero cantidades pequeñas. Tomamos muy buena nota, y sobre todo tomamos buena nota de lo que no se debe hacer en la playa, y lo que se debe hacer desde luego es seguir vuestras recomendaciones y no hacer que os juguéis la vida así como así. Y lo de los padres con los móviles, tirón de orejas. Me ha parecido tremendo, tirón madre de orejas, mía. Pero porque vamos, sí, parece... y la verdad es muy importante, o sea, ante cualquier duda, porque lo que suele pasar, llega gente nueva, no sabe tema de corrientes, pues no sabe dónde cubre, dónde no cubre. Nosotros estamos para ayudar. Entonces, la gente que pierda el miedo, que pierda la vergüenza, preguntar a los socorristas, que estamos para eso. Entonces, nosotros, por prevención, lo que necesitamos es que la gente, mira, en qué zona es buena para bañarse, mira, me voy a ir a la boya, mira, es que voy a estar nadando de aquí a aquí. ¿Entiendes? Si nosotros tenemos toda esa información, mira, es que tengo un problema, que cuando nado se me puede salir el hombro y demás. Toda esa información... A nosotros la información es básica para nosotros. Entonces, eso la gente no está acostumbrada a hacerlo. Y nosotros no podemos preguntar a todo el mundo. Pero sí que necesitamos que la gente que pueda tener un problema, puede resolver un problema, que nos lo diga. O la gente, oye, mira, es que me voy a ir a nadar 200 metros. No pasa nada. Pero por lo menos ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Controlada. Exacto. Entonces, ya lo llevamos controlado. O me voy a nadar de este espigón a este, y entonces nos sale de nuestra zona y entra en la zona de un compañero. Pues por lo menos, oye, mira, tal nadador se va de esta zona a otra zona. Porque así sabemos que tiene que llegar. Si no llega, es que ha habido un problema. Exacto. Entonces, ponemos a disposición los recursos necesarios. Pero claro, si no lo sabemos, al final, cuando uno está en una silla y está vigilando 400, 500 personas a veces. Entonces, de 400 personas, ver a uno que se ahoga, eso es suerte. Vale. O sea, pueden vendernos lo que quieran, pero eso al final es suerte. O sea, es muy, muy complicado. Entonces, claro, si nosotros tenemos información, para nosotros es perfecto y todo se desarrolla mucho mejor. La información, que es fundamental absolutamente para todo. Miguel Ángel Viqueira, coordinador de los socorristas de las playas de Santa Pola por parte de Cruz Roja. Enhorabuena por vuestro trabajo, os admiramos muchísimo. Sí. Estáis ahí para salvarnos la vida, jugándoos la vuestra incluso. Y yo estoy segura de que más de una entrevista, Miguel Ángel, te han puesto esta canción, este tema con el que nos vamos a despedir, dedicado a los vigilantes de la playa. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, un beso. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día. Oye, qué majo, ¿verdad? Sí. Pero qué tremendo me parece lo que nos de ha verdad. Contado. A mí me ha parecido tremendísimo lo que ha contado en cuanto al tema de las personas mayores, por lo favor. De las personas mayores y lo de los padres con los móviles, y que se despreocupan de los hijos y que se piensan que los socorristas están ahí para hacer de niñeros. Pero bueno, cuando están los niños, aunque sea en la orillita, es que no hay que quitarles el ojo. Pendiente de ellos. Sobre todo si hay muchos, porque además es que se puede perder, se puede despistar el nene. O te lo pueden quitar, que también te lo pueden quitar. Claro, no quería decir eso, sí, pero digo, sí, bueno, sí, entre tanto puede... niño, el niño claro. Se puede despistar en un momentito y... Meterse en el agua, ahogarse, en fin, mil cosas. Vaya que sí. Oye, ¿qué te parece? ¿Dejamos esto y hacemos, o me vas a hablar de algo? Bueno, yo es que quisiera hacer otra llamada. Venga. Vamos a llamar a Elisa de Parres, la vale. Portavoz de Agelt. La... ¿Dejamos esto? Sí, sí, ¿mientras? Vamos a escuchar un poquito. Venga, a los vale. Vigilantes de la playa, que nos han dejado muy buen sabor de boca. Thank you. intentado buscar la canción, la cantada, pero no sé, hoy estoy torpe yo buscando el tema. A mí esta versión de Los Vigilantes de la Playa me encanta. Sí, es muy más actual. Más bueno, actual. Espero que le haya gustado también a nuestro vigilante de la playa que nos ha atendido hoy. Por cierto, que me ha encantado la entrevista porque... Sabes que hay gente que no te da mucho juego y se ha expresado fenomenalmente bien y lo ha explicado todo muy bien. Y con ese acento gallego que nos ha encantado. Me ha faltado quizá preguntarle ya algo más personal. Como viene de donde viene, ¿qué le parece nuestra zona, nuestra playita, la balsita? Otro día lo llamamos, se lo preguntamos. O que se venga y nos lo cuente en directo. Mejor todavía. Nuestra siguiente invitada también está con nosotros, es Elizabeth Parres, que es la portavoz de AGELS, la Asociación del Sector de la Hostelería. Y no salimos de Santa Pola, Rosa, porque... ¿sabes tú que cuando hay algo grave en el panorama, como es el tema del coronavirus, surgen muchísimos bulos, esas noticias falsas que aparecen y que algunas quieren hacer mucho daño? Uh-huh. Y en concreto una, a mí me ha llamado mucho la atención y por eso he querido contar precisamente con una persona que, bueno, pues transmite seriedad en el sector para que disipe estas dudas y este bulo. Elizabeth Parres, buenos días. Hola, buenos días, chicas. Eli, pues nada, que me contabas ayer que fíjate tú que cómo es la gente, ¿no? Que se ha corrido un bulo. Ya se corrió un bulo la semana pasada en Santa Pola diciendo que habían confinado a todo un edificio de personas porque había sido contagiada. Tuvo que salir la alcaldesa de Santa Pola a desmentir tal bulo. Y ahora aparece otro, pero que afecta a la hostelería, ¿no? Sí, ayer nos llegó, pero bueno, creemos que lleva circulando ya más tiempo, por lo menos desde la semana pasada. Cuéntame, ¿en qué consiste ese bulo? Pues nada, un mensaje que se va pasando por WhatsApp, donde informan de que que han cerrado varios establecimientos de la cadena 100 Montaditos por un brote de COVID, de los 100 Montaditos de Elche y de Santa Pola. No dan más información... Y bueno, pues se ha ido corriendo por diferentes grupos y ayer mismo nos llegó a nosotros y hemos podido contrastar que no es una información verídica. En cualquier caso, lo único que parece haber pasado es que una persona de uno de estos establecimientos ha dado positivo y bueno, pues está de forma aislada. Se están siguiendo los protocolos que hay marcados para los contagios de virus del COVID. Pero no es en ningún caso ningún brote, ni se han cerrado las instalaciones. Nos confirmaron ayer a la asociación que se han hecho las pruebas al resto de compañeros y está todo correcto y nada, pues que las empresas siguen su marcha, que se puede ir a consumir a estos establecimientos con total normalidad. Y nada, pues lo único que se consigue con esto es crear pues más alerta, asustar a la gente, que ya lo está, y luego también pues todo esto va en perjuicio de los establecimientos en general de la hostelería. Pues fíjate tú que con todo lo que se ha pasado, con todo el tiempo que han estado cerrados, ahora que están empezando a levantar cabeza, solo faltaba que encima pues la guinda del pastel se la pusieran metiendo estos bulos que lo único que hacen es acabar de hundir los negocios. Sí, por eso ayer pues en cuanto nos enteramos tomamos carta en el asunto desde la asociación, el colectivo Hostelería Elche, y nada, nos pedimos por varias vías, tanto a la policía como a gente pues bien informada sobre estos temas, y fueron los que nos dieron información de primera mano. De hecho, estuve personalmente hablando con el gerente del establecimiento de Santa Pola. El chico estaba bastante afectado y fue a la policía también para poner una denuncia sobre este tema, que como él dice, seguramente no llegará a ningún sitio, pero queremos que quede constancia de que eso no es así y que nosotros no, vamos, que no ha pasado eso aquí. Pues nos alegramos muchísimo de que desde luego, en primer lugar, de que no sea verdad, en beneficio para todos, y desde luego lo que no nos gusta nada es que haya gente que hable tan a la ligera y que sea capaz de transmitir a través de las redes sociales y ir contándole a la gente cosas que no son, cuando hacemos tantísimo daño y perjudicamos tan seriamente los negocios y las vidas de las personas, porque moralmente, me imagino que anímicamente, como decías, esta persona pues está pues hecha polvo, lógicamente. Sí, bueno, la verdad es que sí que me pareció notar que le dimos un poquito de tranquilidad cuando vio que la asociación pues se volcaba un poco con este tema, porque en definitiva afecta a toda la hostelería. Elche Santa Pola, pues bueno, estamos ahí. Y están haciendo los hosteleros muchísimo esfuerzo por cumplir con todas las normas sanitarias y son los primeros interesados en que no hayan rebrotes, que no se vuelva a la situación inicial que han pasado, que ha sido una situación pues muy difícil de llevar con sus negocios cerrados. Y claro, pues estas cosas es que no se entiende. Y luego la gente, pues eso también, en nuestras redes lo que pusimos, primero no inventes y segundo no compartas. Cuando no sé si no sabes si es una información verídica o tiene toda la pinta de que sea un bulo. Es que las redes sociales son una caja de bombas en manos de muchísima gente que se lanza a la aventura a soltar lo que sea y no se dan cuenta de las consecuencias que tienen. Es un arma de doble filo, desde luego. Eli, por eso es tan importante estar asociados y estar todos unidos para, en casos como este, apoyarse unos a otros, y esa es la labor que hacéis tan importante desde vuestra asociación, desde AGELCH. Sí, bueno, AGELCH era el grupo inicial, ahora ya eso digamos que se ha disuelto en cierta forma en lo que es el colectivo Hostelería Elche, que sería su nombre para la gente que nos pueda encontrar, tanto por Facebook o por Instagram. Repítenos el nombre, Eli. Colectivo Hostelería Elche. Colectivo nos pueden encontrar como @hosteleriaelche. Uh-huh. Y sí, pues desde la asociación queremos dar cobertura a todo este tipo de cosas, la información que necesiten todos nuestros asociados en cuanto a temas legales relacionados con su actividad y bueno, pues también la organización de actividades para dar un poco más de vida a la ciudad. La hostelería desde luego tiene ahí mucho que hacer y mucho que decir. Y en eso estamos. Pues ojalá que estéis y en todos los momentos y en todas las etapas de nuestra vida y que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió, tener que ver cerrados los bares porque eso en España, espero que no se vuelva a repetir porque eso a los españoles no nos cuadra. No nos cuadra que nos cierren los bares ni los restaurantes. Y desde luego, sobre todo pensando en el sector, para que toda esa gente que depende de su trabajo, que pueda salir adelante, tanto empresarios como todo tipo de puestos de trabajo. Elizabeth, como siempre, tu trabajo es fundamental para todo ello. Un abrazo y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Un beso. Venga, muchas gracias a vosotras. Gracias, Elizabeth. Hasta luego. Bueno, pues me parece tremendo lo del bulo, ¿eh? Parece algo... Por eso he querido que lo contara ella misma, porque me parece tremendo que algunas personas no se den cuenta del daño que pueden hacer. Incluso puede que algunas lo hagan a conciencia, ¿eh? Pero fíjate. Es que habrá mucha gente que lo cree y que por si suele ir de vez en cuando a picar, sí, dices, pues a lo mejor no vaya. Si el río suena, pues no, el río suena, pero a veces no suena como tiene que sonar, así que no siempre hay que hacer caso de lo que se cuenta, hay que hacer caso de los medios de comunicación, que nosotros nos informamos. Además, yo tengo entendido, cuando creas que algo puede ser un bulo, San Google, métete el Google, busca la noticia, si no hay noticias, que no existe, o sea que, y eso es un tema como para escucha, que haya una noticia. O escucha los medios de comunicación. O escucha los medios de comunicación, exacto. A ver si ahora se corre por las redes sociales, la información va pasando de que es un bulo, que están abiertos estos establecimientos y no hay ningún problema, podemos ir a disfrutar de ello. Por supuesto, es que sí. Hablando de disfrutar, ¿me da tiempo a una recetita? Vamos, hombre, yo estoy esperando la receta. Venga, vamos. Mira, vamos ahí con una receta que me encanta, que son los pinchos moruno, y que ahora en verano que están tan en boga las barbacoas y si no una buena plancha es suficiente. Y además, es tan sencillo hacer un buen pincho moruno, porque yo sinceramente hay algunos que venden que parece que sean de plástico, que tienen unos colores un tanto extraños y que no están muy buenos, con lo fácil que es hacerlos. Bueno, digamos que los originales, los que hacen los musulmanes, son con carne de cordero, porque ellos no pueden comer todo tipo de carnes, pero bueno, nosotros podemos hacerlo con el pollo, por ejemplo, está riquísimo, que es una carne muy jugosa, con el contramuslo, con el pavo, con una buena ternera que esté tiernecita, incluso con cerdo también, con cualquier carne que nos guste, que nos la corte el carnicero a dados, no muy gordos, para que se hagan bien a la brasa o en la plancha. Y vamos a hacer un majadito, vamos a poner un ajo, un poco de cebolla, un zumo de limón y vamos a echarle especias que tienen un sentido, por ejemplo el comino, que tiene un aroma muy especial, la cúrcuma. Yo también recomiendo acudir a estas tiendecitas que hay de musulmanes que tienen ya la mezcla hecha. Tú dices especias para pinchos brunos y ya te la dan hecha y te lo facilitan todo. Genial. Mucho más. Todo esto, si lo queremos más picante, pues un poco más de pimienta. Lo vamos a meter en un bol, lo vamos a remover todo bien, lo vamos a triturar para que coja mejor los aromas la carne. Y vamos a echarla dentro. Lo ideal es hacerlo de un día para otro. Por ejemplo, si lo vas a hacer al mediodía, la noche antes los pones a macerar, lo metes en la nevera y así a la mañana siguiente cuando lo escurras y lo insertes con el pincho, va a estar perfecto. Que lo haces en plancha metálica. También. O sea, en plancha, quiero decir, eléctrica. Sí, en plancha. O en plancha de fuego. Sin, perfecto. Que lo haces con brasas, va a estar más bueno todavía. Qué rico. Y solamente un truquito. A ver. Si vas a meter para la brasa pinchos de madera, mójalos antes de insertarlo, porque así vas a evitar que se quemen. Ah, yo no habría pensado nunca en poner pinchos de madera en la brasa. Pero a veces no tienes de otros. No, pero claro, ese truco no lo sabía, claro. O incluso a veces los compras y vienen con pincho de madera, ¿no? Bueno, pues los mojas un poquito antes y lo vas a hacer tú, mojan los pinchos. Mira. Y ya es difícil que se te quemen en la brasa. ¿Has visto? Oye, el truquito de Manoli. El truquito de la semana. El truquito de Manoli, ya sabéis. Y nada, hacerlos bien, no muy pasados, para que estén jugosos. Uh-huh. y para guarnición, pues yo elegiría unas buenas verduritas salteadas que sí. Le van de maravilla, o un poco de couscous, que también le va muy bien. Qué bueno. Oye, qué rico. Una uh-huh. buena ensaladita y a disfrutar de... Uh-huh. De esos pinchos morunos. A la barbacoa, siempre mejor. Mejor. Más hombre, rico. Más rico, pero bueno, si no tenemos barbacoa, siempre está bien una buena sartén, una buena plancha. Barbacoa. Soluciones para todo. Si no tenemos barbacoa, te ponemos a Georgie Dan. No, me niego. Tenía otra preparada, pero me la has puesto a huevo, hija, lo siento. Ale. Manoli, que tengas una feliz semana. Igualmente. Te espero la semana que hasta viene. Hasta luego. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuleto. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa. Chorizos parrilleros, todos los chorizos parrilleros. Qué ricas las salchichas a la brasa. Las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. Vamos. Las chuletas de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa. ¡Ay! Este vino de garrafa. Voy echando leña al fuego y siguiendo con el fuego. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue. ¡Ah! La carne que está tierna, muslitos y pechuga, y hacerlo vuelta y vuelta. Mientras vosotros, que comen que da miedo, disfrutan como locos, chupándose los dedos. La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere el sol lo mío, que le gusta mucho más. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros, todos los chorizos parrilleros. Qué ricas las salchichas a la brasa. ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Este vino de garrafa! Nos llevamos muchas cosas,

estamos recordando música con Rod Stewart y este Baby Jane. Y yo tengo cosas que contarte, cosas que igual te interesan, porque te voy a hablar de IMED, de Hospital IMED Elche. Y es que el Hospital IMED Elche inauguró recientemente un área nueva de consultas externas enfocada especialmente al tratamiento de pacientes relacionados con la práctica deportiva, como traumatología, pruebas de esfuerzo, entre otras cosas. Debido a esto, el hospital ha convocado un concurso fotográfico con fotografías de temática deportiva que tengan un vínculo además con la ciudad de Elche y su área de influencia, con la intención de decorar las consultas y zonas comunes. Las instantáneas ganadoras quedarán expuestas de manera permanente en estas salas y entre los ganadores se repartirán 1.000 euros en premios. Así que ya lo sabes. Si te apetece participar, te cuento, por ejemplo, que la temática del concurso va ligada a la fotografía deportiva, sea cual sea la práctica. Se valora especialmente la variedad de los trabajos presentados. Las fotos deberán representar deportistas, equipos o instalaciones deportivas de Elche y su entorno. Se pretende que las mismas sirvan como reconocimiento y muestra representativa de la intensa actividad deportiva que se lleva a cabo en el municipio y en su área de influencia. Podrán participar las personas físicas mayores de 18 años, residentes en España, sin importar la nacionalidad, y solo se podrán enviar un máximo de 2 fotografías por participante. Bueno, si te apetece participar, puedes presentar los trabajos y además conocer el resto de las bases a través de su web imedhospitales.com/concurso-fotografía. Así de fácil es participar. Así que nada, ponte ya a adquirir esas fotografías si eres de los que sale a hacer deporte por nuestra ciudad. Y quién sabe, puede decorar las consultas y las zonas comunes en esta nueva área de reciente creación, dedicada pues a la práctica deportiva como traumatología o pruebas de esfuerzo. Y esto solo pasa pues eso en IMED Hospitales Elche. Y puede estar expuesta tu fotografía ahí permanentemente. Aquí seguimos con un poco más de música, con más ritmo. Enseguida estamos además dándote las ofertas de empleo que tenemos para ti en este día, en este miércoles 15 de julio de 2020. But you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, let me live. You don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart of fleas, set me free, girl.

cómo estamos viviendo, sobre todo los mayores. Bendiciones para todos, muchas gracias por el mensaje. Bueno, y otros que nos contestan a la pregunta del día, que es lo que no puede faltar en la nevera cuando te vas a la playa, ¿eh? Nos vamos a la playa, ¿qué no puede faltar en esa nevera? Hola, Rosa, estás ahí, José Alquite, y dice, ya he roto la silla. Eso ha sido al principio del programa. No, no ha sido eso, ¿eh? Bueno, dice, cosas que mi madre no se preparaba para ir a la playa. Dice, típico conejo con tomate o magra con tomate. Y la tortilla de patatas, eso no podía fallar nunca. También los agrios con patatas, sí señor, tradicional, tradicional, como tiene que ser. Así es como se va uno a la playa, ¿verdad? Hola, buenos días, nos dicen entre amigos. Dice, yo en la nevera de la playa no suele faltar la tortilla de patatas y la magra con pimientos y tomate. Una sandía, unas cerezas, agua fresquita, sangría y cerveza. ¡Madre mía! Maruja, qué bien te lo montas. Voy a ir contigo a la playa. Bueno, estamos a solo 3 minutos de alcanzar la una. Ya sabes que en ese momento llegan los servicios informativos de esta casa. Seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. El deporte del Elche Club de Fútbol te lo cuenta todo lo ocurrido durante las últimas horas, igual que el tema informativo de esta casa. Por mi parte, pues emplazarte a que termines de pasar una feliz jornada de miércoles y que vuelvas a conectarnos o que te quedes con nosotros, pero que este programa volverá y será mañana a las 11 de la mañana. Volvemos a pasar un ratito entre amigos. ¡Feliz jornada! I know that I'm a handful, baby, don't I never think before I jump, and you're the kind of guy the ladies want, and there's a lot of cool chicks out there, I know that I was psycho on the phone, I never leave well enough alone, and trouble's gonna follow where I go, and there's a lot of cool chicks out there, but one of these things is not like the others, like a rainbow with all of the colors, baby doll when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me, baby that's the fun of me. You're the only one of you, baby that's the fun of you. Promise that nobody's gonna love you like me. I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Every time when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. You're the only one of you. Baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. Girl, there ain't no I in team, but you know there is a me. Strike the band of 1, 2, 3. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no I in team, but you know there is a me. And you can't spell awesome without me. I promise that you'll never find another like me. Love you like me.